permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, nos mira sin vernos jamás. Dicen que pasan las noches llorando por él.